Marco Teruggi, buenas tardecitas acá, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, hoy te presentábamos como periodista, escritor, sociólogo, ¿verdad? ¿También? Sí, sociólogo, licenciado en la Universidad Nacional de La Plata, cronista de oficio y cuando puedo escribo poesía. Toma, ahí tenés. Y además un luchador de los derechos humanos. No te molesta ese mote tampoco. Bien. Bueno, contanos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿En qué andás en este momento preciso? En este preciso momento estoy escribiendo un texto, ahora que bajaron un poquito las aguas en Venezuela, intentando pasar en limpio algunas de las cosas que pasaron en las últimas 2 semanas exactamente, que fueron, digamos, de las más intensas en todo el 2016, que fue el año más intenso de por lo menos un buen tiempo atrás. Marco, te saluda Cintia, ¿cómo estás? Decís que bajaron un poquito las aguas, ¿podés pintarnos el panorama que se estaba viviendo ahí? ¿O que se está viviendo? Bueno, la situación empezó cuando el domingo de hace 2 semanas la Asamblea Nacional, que es el órgano legislativo en Venezuela y que está en manos de la derecha desde el principio de año, anunció que iba a ir a por la destitución del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y el mismo presidente de la República. En resumidas cuentas, iba a intentar hacer un golpe de Estado. Uh-huh. Eso lo anunció con el pecho inflado y todos pensamos que tenían una carta fuerte que efectivamente le iba a permitir hacer lo que se proponían hacer, que era ir por la de máxima, que se sabe que la derecha en Venezuela siempre tiene la intención, pero por primera vez desde el año 2002 se lanzaba nuevamente a ese intento. Y yo creo que ahí hubo una partida muy interesante porque ellos pensaron que tenían esas capacidades para hacerlo. Yo creo que midieron mal el apoyo internacional, por ejemplo, donde Nicolás Maduro sumó al Vaticano como mediador, cosa que obligó a la derecha a tener que sentarse a dialogar, aunque no lo quisiera. Sumó el apoyo de Rusia cuando la cosa estaba muy caldeada y Rusia salió a decir que no iba a permitir ninguna intervención. Obligó a que los Estados Unidos tuvieran que venir a apoyar el diálogo. Y a su vez la derecha contaba con que iba a tener una fuerza tal en las calles capaces de tumbar a un gobierno y se dio cuenta que tampoco tenía semejante fuerza. Entonces la gran victoria fue esta semana que pasó cuando la derecha anunció que no iba a intentar hacer el juicio político desde la Asamblea Nacional, aunque se sabe que el juicio político ni siquiera está contemplado en la Constitución como en el caso de Brasil, y anunció que no iba a ir hacia el Palacio de Miraflores el día jueves, que era el día donde se sabía que en caso de ir se iba a generar una confrontación difícil de frenar una vez iniciada. Así que nuestra victoria fue reencauzar la disputa política por las vías del diálogo, de la democracia, la Constitución, y evitar una confrontación que anunciaron con bombo y platillo. ¿Y cuáles son las diferencias del proceso venezolano respecto de otros países? De la región me refiero, esta radicalidad o radicalización de los sectores políticos un poco se ha dado en todos lados, sabemos claramente la de la Argentina, tocamos de oído posiblemente la de Venezuela, sobre todo porque hay una desinformación generalizada, es difícil conocer de verdad lo que está pasando. ¿Es absoluta esa radicalización? Quiero decir, ¿hay dos bandos claramente o como en la Argentina, por ejemplo, existe la posibilidad del surgimiento de esto que Massa acá bautizó la ancha avenida tratando de agarrar de los dos lados? Es una buena pregunta. Yo diría lo primero, lo seguro. Lo seguro es que cuando uno recorre una movilización del chavismo y uno recorre una movilización de la derecha, de la oposición, se encuentra con una fotografía de las clases sociales venezolanas. Eso no hay mucha discusión al respecto. Uno va a ir hacia una concentración de la oposición y va a encontrar las clases altas del país, medias altas y algún apoyo goteado de sectores populares. Cuando uno va a una marcha del chavismo se encuentra con los sectores populares de Venezuela. E incluso en términos culturales y la forma de manifestarse es una diferencia abismal. Del lado del chavismo es con música, con danza, con alegría, y del otro lado es un rencor y un silencio. Un silencio. Chavismo, antichavismo. Bueno, esos problemas son en la comunicación que estamos manteniendo en este momento directo con Caracas, Venezuela. Se terminó de cortar. Marco Teruggi es nació en Francia, en París, donde vivió casi hasta los 20 años. Después se vino para la Argentina, de donde es originaria su familia, y se instaló en Venezuela después de haber estudiado, como decía, en la Universidad de La Plata y de haber formado parte de organismos de derechos humanos. Sí, nace en Francia por razones políticas, ¿no? Su familia exiliada en la dictadura. Marco, yo no sé bien cuál es el parentesco, pero creo que es sobrino nieto también de Chicha Mariani. Ahí lo tenemos a Marco. Sí, Marcos, justo cuando decía silencio empezó a haber un ruido en la comunicación. El silencio de la marcha odiosa y rencorosa de la derecha. Bien, continúo entonces. Digamos que el chavismo y el antichavismo siempre fue una expresión de la lucha de clases sociales, y de alguna manera el chavismo es el nombre que tomaron los sectores populares políticamente. Y esa gran distinción, ese gran quiebre sigue estando hasta el día de hoy. Claro, con la complejidad de que los últimos años han sido particularmente difíciles, en particular por lo que ha sido el nivel de ataque contra el proceso revolucionario. Sobre todo en ese sentido, lo económico, que ha tenido que ver con una estrategia nada novedosa, pero sí efectiva, de quitarle la comida a la gente, quitarle la medicina, quitarle los productos de higiene personal para desgastar a las bases, para alejarla del gobierno, para crear ahí un quiebre entre el apoyo popular y el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Entonces, estos dos bloques siguen estando, han emergido en los últimos año y medio, dos años, y efectivamente ciertos sectores que algunos califican como niní, o que se han alejado de la gran batalla política, que se han regresado a la casa, que ven que, por ejemplo, se reproducen lógicas de la vieja política al interior del chavismo. Es decir, muchos debates, pero que a las horas de las grandes confrontaciones como la que vivimos esta semana, se eclipsan y aparece con toda claridad de que estamos ante una inmensa confrontación de clases, y que el chavismo, con todos estos golpes que ha venido recibiendo desde la partida del comandante, sigue estando en pie y sigue mostrando que la revolución se defiende en las calles, que la democracia es más que un asunto que votar, sino que sobre todo participativa, y que lo que se defiende no es a Nicolás Maduro, ni a Diosdado Cabello, ni a ningún dirigente de la revolución, sino que se defiende un proyecto de país que se puso en marcha hace 18 años y que lo cambió radicalmente. Entonces la gente defiende lo que ella misma consiguió. Yo creo que eso es muy importante para dimensionarlo, y yo creo que ahí estuvo tal vez el mayor acierto de Hugo Chávez. No convocó a la gente a votarlo, ni a aplaudirlo, ni a recibir lo que le daba, sino que la convocó a construir un nuevo país, a refundar una nación desde las bases. Entonces, estas cosas emergen en estos momentos más críticos, ¿no? Siempre uno ve en los momentos más difíciles las grandes verdades que vuelven a emerger, que a veces se eclipsan un poco en las batallas cotidianas, y yo creo que en ese sentido estamos bien. Y la derecha se dio cuenta nuevamente que había errado en su cálculo, porque desde que anunció el mismo día que iba a ser un golpe de Estado, ese día el chavismo entró a la Asamblea Nacional, se quedó en unos minutos adentro del hemiciclo. Cuando digo chavismo, eran doñas en camisones, eran jóvenes, eran gente de barrio, digamos un sector humilde y absolutamente protagonista de este proceso político. Y del día martes hasta el pasado jueves hubo movilizaciones todos los días con miles de personas en la calle, que demostraron que no se van a dejar pasar por encima, y que tal vez la marca distintiva más fuerte de Venezuela respecto a los otros países es que efectivamente acá Chávez en particular apostó fuertemente a la participación popular, a la formación popular y al protagonismo popular. Y eso, creo yo, es lo que nos permite tanto resistir ante semejante golpe como pensar que en Venezuela siguen existiendo posibilidades de ir construyendo la propuesta que fue planteada, que es la de una sociedad no capitalista. Marco, los medios concentrados acá, lo que muestran de Venezuela es solamente el desabastecimiento. ¿Desde cuándo están atravesando esta estrategia que lleva adelante la derecha? La guerra económica, así se lo llamo al aspecto estrictamente del desabastecimiento, uh-huh, y el aumento de los precios, comenzó antes incluso la partida de Chávez. Estamos hablando del 2011, ya había indicios de que por ahí iba a venir el ataque de la derecha. Ahora, lo más fuerte ha comenzado aproximadamente hace dos años, y yo creo que ahí hay una trampa que fue muy bien puesta por la derecha y trabajada evidentemente por los medios de comunicación, que es que efectivamente hay desabastecimiento en Venezuela. La pregunta es por qué existe tal desabastecimiento. Y yo creo que en ese sentido, insisto, fue su mejor acierto, porque los que generan esa situación, a su vez, se lavan las manos y dicen que ellos no tienen nada que ver. Es decir, no estamos ante un enemigo que encabeza una guerra y se atribuye los golpes que propicia, sino que estamos ante un enemigo que desarrolla una guerra y culpa al chavismo de ser el autor de lo que está pasando. Entonces, ahí no hay mucho misterio. La estructura económica venezolana efectivamente depende mucho del petróleo, pero los principales resortes de la economía están en manos de grandes grupos concentrados, como es Empresas Polar, a diferencia de lo que quieren hacer creer los medios de comunicación, que dice que el Estado controla todo. En realidad, el Estado controla menos de lo que debería controlar, justamente para hacer frente a esta situación. Y ese desabastecimiento se lo ha combatido sistemáticamente, tanto desde el mismo gobierno como sobre todo a través de la participación de la gente con formas organizativas como son los consejos locales de abastecimiento y producción. Entonces, si uno quiere ser honesto, para mirar a Venezuela tiene que preguntarse por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y en la explicación de los fenómenos que uno ve, se va a encontrar la razón de lo que está pasando, que es lo que los medios de derecha siempre van a tapar. Ahora, una pregunta sencilla: ¿qué interés tiene el gobierno nacional en generar desabastecimiento al pueblo? ¿Qué ganaría con eso? ¿Cuál sería el beneficio de un proceso revolucionario en de repente someter a su misma base social, es decir, la mayoría humilde, que es la que más paga los costos de esa guerra? ¿Qué interés tendría en infligirle semejante realidad, de hacer horas y horas de cola, de tener aumentos de precios y de tener que luchar para conseguir los productos básicos? ¿Cuál sería el interés? O sea, con simples preguntas que uno se haga, incluso de sentido común político, se va a encontrar con que la explicación que plantean los medios de derecha son insuficientes, son mentirosas y muchas veces no dudan en mentir abiertamente. Yo creo que es bueno también eso asimilarlo, digamos, lo que puede decir un periódico como Clarín, La Nación o la ABC de España, etcétera, puede ser absolutamente falaz. Yo he visto noticias, por ejemplo, cuando fue el anuncio de Barack Obama que declaraba a Venezuela como amenaza extraordinaria para los Estados Unidos, el periódico decía que obligaban a la gente a firmar a cambio de un pollo. Es uno que está acá, sabe que es absolutamente mentiroso, pero hay que asimilar que los medios de comunicación masivos, concentrados, tienen un objetivo político acordado, que es asfixiar a Venezuela comunicacionalmente, y para eso no tienen ningún tipo de problema en decir lo que no es y presentarlo como una verdad. ¿Cuál ha sido la estrategia mediática del gobierno, del chavismo? Y perdóname que insista en la comparación con la Argentina, pero son fenómenos que tienen puntos de contacto y más vale que disidencias importantes. Pero en la Argentina ocurrió que el kirchnerismo, para luchar contra los grandes medios, apostó a empresarios en general mal vistos, no me sale la palabra, quiero decir, cómo son los que van a la guerra y se venden a cualquiera. Mercenarios. Los mercenarios, ahí está. Apostó empresarios mercenarios. Y eso, bueno, de algún modo se fue dando vuelta, no hubo una convicción y una conciencia necesaria, quedaron trabajadores de esas empresas que supuestamente defendían el llamado modelo nacional y popular en la calle o peleando desde un lugar de debilidad. En Venezuela, el Estado, ¿qué apuesta comunicacional hizo? Sí, yo creo que en ese sentido no es muy diferente lo demás. En el sentido que hubo una apuesta muy fuerte a lo estatal y a su vez una apuesta muy fuerte a lo comunitario, por así decirlo. Desde el inicio de la revolución y en particular con el golpe de Estado del 2002, se vio con claridad de que quienes tenían la capacidad y resistían hasta en las peores situaciones eran los sectores populares, que generalmente no tenían los medios suficientes para hacerlo, pero tenían la invención y la voluntad suficiente para hacerlo imposible con muy poco. Entonces Chávez apostó muy fuerte a todo lo que fue el entramado de medios comunitarios, radios, televisores, periódicos, portales, y eso ha crecido mucho y está extendido en los territorios. Eso a su vez tiene sus propias preguntas, inquietudes, cómo hacer para que eso tenga audiencia, para que tenga mayor llegada, cómo llenar las grillas, etcétera, etcétera, que son las preguntas que suele haber en estos medios de comunicación estratégicos. Y a su vez un fuerte trabajo desde los medios del Estado, periódicos, portales, televisores. Yo creo que nuestro gran desafío fue que con la partida de Chávez se nos fue el principal comunicador de la revolución venezolana. Y esa ausencia se sintió con mucha fuerza y se sigue sintiendo. Chávez era quien comunicaba diariamente tanto las noticias de la actualidad económica o política, como los grandes discursos estratégicos, los programas de televisión los domingos. Es decir, era un liderazgo que lograba de alguna manera cubrir tantas áreas que no dejaba ver determinadas costuras que efectivamente tenían. Con la partida de Chávez, todo el mundo se encontró ante su propia limitación. Los medios comunitarios, los medios del Estado, que todos de alguna manera tuvieron que replantear, bueno, ahora que no está el liderazgo que nos hacía la comunicación hacia adentro y también hacia afuera del país, ¿cómo hacemos para tapar ese agujero inmenso y plantear una nueva forma comunicacional? Yo creo en ese sentido que la línea seguida por, digamos, la comunicación más oficial, entre comillas, que tiene que ver con la que es articulada por el Ministerio de la Comunicación, ha pecado de cierta ortodoxia, es decir, de trabajar la propaganda de una forma muy clásica, en vez de encontrar nuevas formas de informar, de mostrar a la gente combatiendo la guerra, etcétera, etcétera. Y los medios comunitarios están en pleno debate acerca de cómo lograr romper sus propios techos en un país donde, digámoslo, hace mucho que no existe más algo así como el llamado periodismo independiente, y nadie, salvo que sea muy ingenuo o cumpla un rol político y sea pagado para eso, puede decir que acá hay sectores que están en el medio y que cuentan la verdad y nada más que la verdad. Venezuela está partida políticamente desde el año 99, uno están de un lado y otro están de otro lado. De nuestro lado tenemos estos debates abiertos y en el fondo hay algo más que se cuela en este debate sobre la comunicación, que es que la comunicación en realidad es una forma también de pensar la política. O sea, qué se muestra y qué no se muestra tiene que ver con determinada perspectiva política. Entonces en Venezuela hay todo un trabajo comunal, popular, de organización del pueblo, de poder popular extendido en el campo, en las ciudades, etcétera, que no aparece en las pantallas oficiales, digamos, en Canal 7, lo que vendría a ser Canal 7 venezolano. Que tiene que ver en el fondo con cierta tensión que hay entre hasta dónde la dirección actual de la revolución apuesta a un proyecto más radical de empoderamiento popular que tiene como horizonte el socialismo bolivariano. Entonces todos esos debates están mezclados. Lo que sí, yo creo que estamos en un momento comunicacional relativamente débil, al interior del chavismo me refiero, sobre todo en el flanco internacional, donde la derecha ha logrado articular con muchísima fuerza y muchísimo dinero una campaña eficaz contra Venezuela. Les preguntaría a ustedes, si hoy en Argentina se le pregunta a una persona de pie qué sabe de Venezuela, creo yo desde la distancia que la respuesta va a ser absolutamente negativa y absolutamente construida por esos grandes medios. Entonces ahí tenemos un desafío gigantesco. De acuerdo a lo que vos nos estás contando y lo que podemos también ver por medios alternativos, el chavismo es un espacio de alta sociabilidad. Como vos decís, está la doña, está el tipo de campo, tienen ese compromiso político y social que no necesariamente se ve acá en los movimientos nacionales y populares o populares. Digo, en este momento hay una resistencia clara ante la derecha. ¿Cuál es la estrategia para las próximas elecciones? Que evidentemente ellos vienen ganando espacio. Es una gran pregunta y es una pregunta que viene en un momento oportuno porque supongo que saben, aproximadamente en julio van a haber elecciones a gobernadores, en el mes de diciembre a intendentes y el año siguiente, 2018, presidenciales. Es decir, Venezuela entra de aquí en más en una gran campaña electoral que va a desembocar en el nuevo presidente. En ese contexto, yo creo que el chavismo como gran movimiento compuesto de Fuerza Armada, Partido Socialista Unido de Venezuela, movimientos sociales, etcétera, etcétera, está inmerso en un gran debate que se vio con claridad el 6 de diciembre pasado cuando se perdieron las elecciones de que algo no estábamos haciendo bien. ¿Por qué digo esto? Porque la victoria de la derecha en la Asamblea Nacional no fue por una gran migración de votos hacia sus dirigentes, sino porque el chavismo perdió muchísimos votos, es decir, que se trató más de un voto castigo que de otra cosa. Entonces, ese voto castigo indicaba algo, indicaba, por ejemplo, cierto descontento respecto a cómo se estaba manejando la comunicación oficial, a cómo se estaba habiendo cierta desconexión entre la dirigencia y las bases populares, en cómo hay una cierta lógica de repetición de los mismos compañeros en los mismos cargos estratégicos, etcétera, etcétera. Una cantidad de puntos que emergieron como crítica de la base chavista, lo que demuestra un nivel de conciencia muy importante, más allá de que uno diga, bueno, pero era realmente muy peligroso arriesgar la Asamblea Nacional. Sí, está bien, pero se dio de esa manera y el chavismo expresó su descontento hacia su dirigencia a través de ese voto. Entonces los desafíos están sobre la mesa. Yo creo que la dirigencia desde la fecha hasta hoy no ha hecho grandes cambios significativos, cosa que es efectivamente un problema. No lo ha hecho porque está permanentemente contra las cuerdas, con un petróleo muy bajo, con una ofensiva de la derecha fuertísima y sostenida. También porque a su interno hay debates muy fuertes en torno a cuál es la salida ante la crisis planteada, si es una salida, para decirlo en términos esquemáticos, con mayor empoderamiento popular, participación de la gente, expropiación, estatización, o una salida más consensuada con el empresariado, aplicando incluso medidas que vayan contra la gente, pero que permitan mantenerse en el gobierno. Eso también está al interior de la dirección. Y a su vez hay un gran desafío para el movimiento popular, que es inmenso en Venezuela, la organización que dejó sembrada Chávez, que es cómo también desde este lado, en el cual yo formo parte, aportar para revertir la situación en la que estábamos, digamos. En Venezuela la derecha no es una alternativa posible. El día que, vamos a pensar que no va a pasar, tome el poder, va a venir con una revancha inmensa. La única solución es que la revolución se renueve en su interior. Chávez dejó líneas para avanzar en ese sentido, que tenía que ver con la construcción comunal centralmente. Y ahí hay una tarea para todas las organizaciones, todo el mundo del campo popular, que no necesariamente está en espacio de dirección, para torcer el rumbo de la revolución rápidamente hacia el lado indicado. Porque de lo contrario, las tendencias hasta el día de hoy no nos favorecen de cara a los próximos comicios electorales. Por lo menos los regionales, que son los más inmediatos, y donde la política tal vez tenga una lógica menos revolucionaria y un poco más de la vieja política. Uh-huh. Pero nada está dicho en Venezuela, sobre todo cuando uno ve esta última semana donde la derecha pensó que podía hacer un golpe de Estado y se dio cuenta con que no era tan fácil como lo pensaban. Y porque de lo que se trata, como decía hace un rato, es ni más ni menos que la revolución bolivariana, que es un proceso de vida de muchísima gente, que en el caso de verse en una elección presidencial de un presidente del chavismo contra la derecha, no sé cuán pronosticable es que una mayoría apueste a por un candidato de derecha, cambiando drásticamente el rumbo de este país. Ahora, si queremos que eso tenga un desenlace como lo esperamos, necesariamente hay que resolver el problema económico, que es el más difícil, con el que más nos han pegado. Esta semana han logrado aumentar el dólar paralelo de 1.000 a 1.600 bolívares, que eso implica un aumento de todos los precios, y ahí el chavismo tiene su principal problema, la estabilidad de la economía. Porque en la política, es decir, en la confrontación entre dirigentes, entre qué propuesta tienen ellos, el chavismo sigue siendo la única opción viable. Ahora, si la economía no mejora y las condiciones de vida siguen empeorando, yo creo que ahí vamos a tener un problema muy serio. Marco, aunque pueda resultar en algún punto obvio, te pido que resumas en 3, 5 o más ejes, los que quieras, ¿qué país había antes del chavismo y qué país hay, qué es Venezuela hoy después de una década y media ganada o un poco más? Sí, Venezuela era un país muy particular. El otro día lo conversaba con Cecilia Todd, una cantante que ahora está dirigida por Argentina, que si pueden ir a verla, vayan. Porque es maravillosa. Que ella decía que Venezuela había sido históricamente un país petrolero y que eso le había dado una particularidad muy propia y haciéndola diferente incluso de los otros países. No solamente en términos económicos, donde toda la estructura económica se articuló en torno a la renta del petróleo, y hasta el 99 esa renta era manejada por una pequeña oligarquía política que le regalaba el petróleo a los norteamericanos y una gran mayoría en la miseria, sino también en el plano cultural, digamos, todo eso tuvo toda una serie de repercusiones en Venezuela que lo hace un país muy particular política y culturalmente. Ahora, antes de la revolución era un país de una gran pobreza, pobreza en el sentido de que mucha gente era excluida en una sociedad que manejaba, una sociedad no, una economía que manejaba la reserva mayor de petróleo del mundo. Es decir, que era estructuralmente injusta Venezuela. Grandes mayorías viviendo en la pobreza. Uno llega a Caracas y se encuentra con que la mitad de la ciudad son grandes cerros como las favelas de Brasil que uno conoce por las imágenes, donde la gente fue armando su casa como pudo, sin agua, sin electricidad, y estamos hablando del corazón de Caracas. y una pequeña minoría que vivía absolutamente cómoda en el lujo, que iba a Miami todos los fines de semana en avionetas privadas y vivía en un sueño americano sobre un país que comía comida para perros. Eso se rompió con la revolución y por eso de alguna manera se desató esta confrontación de clases, porque hubo una clase que perdió el manejo de la renta petrolera, que perdió el manejo de la política, que perdió el manejo de lo simbólico, de lo cultural, de ser la clase dominante en Venezuela, pasó a ser lo que realmente es una minoría. Entonces en estos años hubo primero un gran paso que fue saldar la deuda histórica, la deuda social, la educación, la salud, la vivienda, el agua, la infraestructura, digamos, todo lo que nunca se había abordado en Venezuela. Eso fue la primera parte de la revolución, hacer que la gente viva bien, viva dignamente. Y la segunda parte fue empezar a profundizar el proyecto revolucionario que tenía y tiene que ver con construir un nuevo tipo de socialismo. Lo que sucede es que a partir de la partida de Hugo Chávez, que coincide justamente con la avanzada de la guerra no convencional en Venezuela, lo que han hecho es justamente empeorar las condiciones de vida que se habían logrado conquistar. Yo creo que ahí han vuelto a llevar a Venezuela a una situación complicada, donde no hay hambre como quiere hacer creer la derecha, no hay crisis humanitaria como nos quiere hacer creer la derecha, sino que hay una gran dificultad cotidiana para conseguir las cosas desde lo más básico de la vida, y por eso es tan criminal la estrategia utilizada. Pero son dos países, y justamente la batalla ideológica que hoy quiere plantear la derecha es decirnos que antes se vivía mejor, que antes este era un país feliz, que era un país rumbero, que era un país donde la gente vivía bien. Cuando uno recorre la Venezuela profunda, se mete en un barrio, se mete en un campo y escucha las historias de vida de la gente, se da cuenta que este país podría ser, para decirlo en términos gráficos, 4 décadas de menemismo juntas que llevaron a una pobreza estructural y un modelo económico absolutamente ineficiente, ineficaz, sin ni siquiera capacidad de refinar el petróleo, regalándoselo a los gringos, y una sociedad partida y alienada culturalmente. Entonces, este es otro país. Es un país nacionalista en el mejor sentido de la palabra, donde se recuperó el orgullo nacional, es un país donde los principales derechos humanos han sido garantizados, es un país donde la gente es protagonista de su vida, es un país donde eso tiene el precio de que la derecha quiera, cueste lo que cueste, pase lo que pase, hacer un golpe de Estado. Esa derecha que, digámoslo, está financiada política, ideológica y económicamente por el Imperio norteamericano. Marco, muchas gracias por este contacto. Te dejamos un abrazo y más vale que si querés agregar algo más, comentar algo que te quedó en el tintero o que consideres oportuno, te estamos escuchando ahora. Sí, yo creo que hay que defender a Venezuela. Hay muchos debates acá dando vueltas, que son debates muy interesantes en términos políticos y que los vamos dando de a poco, que son grandes lecciones de cara a pensar los procesos de transformación en el continente. Pero tenemos que ponernos como batalla a defender este proceso histórico, este pueblo que tanto ha luchado, tanto ha resistido y tanto ha hecho cosas maravillosas, porque por algún motivo los Estados Unidos y las derechas del continente están tan empecinadas en terminar con la revolución bolivariana, porque acá hay algo que les molesta, hay algo que les duele, que tiene que ver con que se planteó otro modelo de país, otro modelo de vida, se nacionalizó el petróleo, se construyó desde acá una propuesta de unidad latinoamericana, se habló del socialismo. O sea, acá hay algo muy serio y a veces, como decía Rodolfo Walsh, para ver cuáles son nuestros aciertos hay que ver cómo reacciona el enemigo. Y en este caso yo creo que no hay lugar a dudas de que quieren a toda costa tumbarnos. Entonces nosotros a toda costa tenemos que defender, y desde Argentina yo creo que una de las principales tareas es dar la batalla comunicacional para intentar quitarle a los grandes monopolios de la comunicación las falsas verdades que quieren imponerle a la gente, no solamente en el tema de Venezuela, sino en todos los temas del día a día, para que aparezca en la justa medida lo que es esta épica popular y este país que yo creo que en mi caso y en el caso de todos los que hemos venido nos ha abierto las puertas y nos ha ofrecido la posibilidad de conocer la historia de un pueblo que decidió ser libre. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Marco Teruggi, desde Caracas, Venezuela, donde vive, hace periodismo y escribe también poesía, nos contaba su visión de la revolución bolivariana y reflexionaba.